coño, DJ! ¡Ponete la pila, ponete esto de London, loco! ¡Beso a beso! ¡Un, dos, tres, ya! Aumentale el volumen, ahí va. Mi boca se hizo amiga.